Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Hola, hola allá afuera. Si alguien está escuchando esta señal, pues llegamos rayando el día de hoy a hacer este hostil, porque pues múltiples actividades propias de pues la vida adulta, como se ha visto ya desde varios años, nos han dejado sin programa durante que serán casi 4 semanas. El día de hoy no quisimos dejarlos sin la hostilidad, puesto que pues ya era mucha ausencia, ¿no? Yo creo que ya era justo y necesario, además de que la hostilidad pues tiene que estar sonando todo el tiempo, como esta válvula de escape para pues para todos ustedes que hacen y logran dejar trabajos rutinarios en el día a día, o por ejemplo su rutina, ¿no? Muy pues muy a su pesar de cada uno de ustedes, en oficinas donde no nos gusta trabajar. Y pues haciendo una referencia a Fight Club, para comprar cosas que no necesitamos. Eso es, creo, la la constante de el pesimismo laboral que se vive y se respira en esta ciudad llamada México. Bueno, Ciudad de México, CDMX. Que juntara muy, pues muy bien a este grupo Me Echo Una Firma, o como se llame, en el Zócalo el pasado, ¿qué día fue? El domingo, ¿no? No lo sé, no, como no es la música que yo estoy acostumbrado a escuchar, aunque a veces cuando pues estamos pinchando o poniendo discos o música en fiestas y demás, piden ese tipo de canciones. Algo está sonando mal, productor. No sé qué sea. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Ah, ok. Dame un segundo. 3, 3, 2, 2. Ahí estamos. Ahí estamos, productor. Muchas gracias. Sí, era yo, perdón. Ok. Ah, se me fue el tren de pensamiento. Ah, ok. Cuando estamos poniendo canciones en las fiestas donde nos contratan, muy a pesar, obviamente, también del servidor, quiero ser franco con todos ustedes. Muchas veces he dicho ese malestar al aire, ¿no? Pero así es cuando tú te alquilas para hacer un pues un trabajo como ese, ¿no? Que es muy digno, muy, muy digno. Pero que a veces te encuentras con géneros musicales que no son tan de tu agrado, ¿no? O no es lo que generalmente tú escuchas. Eso es la realidad. Pero bueno, sirve para que la fiesta continúe, sirve para que el cliente en ese turno pues no se enoje contigo y te aviente alguna cuba o te saque a patadas de su fiesta sin pagarte. Sirve. Pero muchas veces deberían de tener en cuenta la gente que te contrata cuál es el tipo de música que te gusta poner, ¿no? Quizás pues no le hemos pegado más a esa parte de ser más específicos en la música que quisiéramos escuchar. Pero muchas veces no las pagan. La verdad es que no las pagan. Ellos quieren escuchar al grupo Me Echo Una Firma. ¿Cómo se llama? ¿Grupo Firme, productor? Grupo Firme. Grupo Firme. Que reuniera a casi 250 mil personas en el Zócalo de la ciudad. Cosa que no sé si lo logró Paul McCartney, no recuerdo. Cosa que no sé si lo logró Roger Waters, por ejemplo. No sé si lo logró los Caifanes, que son de casa también. No lo sé. Pero bueno. Para todos los gustos hay. Para todos las bocas ávidas de hambre musical, pues hay. Hay estos géneros. Ah, ¿qué tal el frío? Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Son las 7:22. No sé qué vamos a poner el día de hoy porque no tenemos, pues, en realidad una playlist preparada. Apenas llegamos rayando. Pero tengo aquí de compañero a Miguel Santillán, uno de los que van y vienen de la resistencia, y también que fue parte del, pues ya podemos decirlo, ¿no, productor? Porque nos estuvimos haciendo mucha publicidad acerca de lo que es actividades por las cuales no estuvimos haciendo programa a tiempo, o las ausencias constantes de este servidor, pues fueron porque estábamos grabando, editando, trabajando, mezclando todas las actividades pues de su seguro servilleta, y no nos daba tiempo en realidad de estar en forma, bueno, en tiempo y en forma, valga la redundancia, aquí ante este micrófono. Pero bueno, todo fue porque estamos compitiendo en un, ahora, en una competición, valga de nuevo otra vez la redundancia, en un concurso de cortometraje a nivel aficionado, hecho con celular, y que Miguel, pues ya seguramente algunos de ustedes lo escucharán en podcast que tenemos por ahí guardados de Resistencia. Participó como actor en este cortometraje que dirigimos y que está compitiendo en el Smart Films de este año. ¡Aplausos! ¿Por qué no tengo gente virtual, productor? A ver, otra vez, aplausos. ¡Aplausos! No, simplemente no quiso ponerlos el Sam. Y de hecho ya se volvió loco. A ver, de nuevo, aplausos. Ahí están. Muchas gracias. Gracias, productor. Te tardaste años en sacarlos. Muy bien. No sé qué exactamente quisieran escuchar en esta tarde de martes. En esta tarde, pues, friolenta. Puede ser algo, canciones que vayan con esta tarde nublada, tarde-noche nublada, tarde-noche de frío, de frente frío, quizás el primero que se siente ya en forma. No sé qué quisieran escuchar. Pues yo creo que aquí en la rocola virtual que tenemos por acá, ya tenemos Corman a cargo de Kinky. Así es que vamos a escuchar la primera canción en esta intromisión que hicimos de El Hostil. Regresando tarde, ya lo sé, tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Entonces, a ver ahí, productor, ahí estoy. Sí, gracias, productor, ya ahí estoy. Esto es de Kinky, que suena más o menos así. Ya tiene un rato, pero igual levanta el ánimo para esta tarde nublada, para esta tarde, pues sí, friolenta. Agárrense su cobija de tigre, que El Hostil ha comenzado. Regresamos, no se vayan. Ahorita les doy las redes sociales donde pueden comunicarse. Del disco Reina, ahí está Kinky con esta llamada Corman sonando en Resistencia Radio, que hace mucho no la escuchábamos por acá. Debe estar sí o sí en alguna playlist del especial rock en español. Y ahora sí, como dictan los cánones, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Bienvenido a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena. No pasa nada, es la Pacheca. La Pacheca. Todo tranquilo. Sean bienvenidos o hermanos a esta misa satánica, todos y cada uno de ustedes. Válvula de escape para muchos. Sacar el estrés, sacar la furia o dejarla todavía lo que resta de su día. Todo puede suceder. Lamentamos como siempre llegar tarde, estuvimos haciendo algunas cosas, pero lo bueno o lo rescatable del día es que ya estamos de regreso. Sabemos que tuvimos muchas ausencias, bueno, mucho tiempo de ausencia, casi un mes de sin hacer programa, y ya se extrañaba. La verdad es que tengo playlist ya preparados, muchos se fueron apoquinando en esta lista que tenemos, pero el día de hoy la verdad es que no echamos mano de ellas. Así es que va a ser menos estructurado, hermano, menos estructurado. Pero esperemos que sea divertido y el adecuado para que se la estén pasando suavena del otro lado de la cabina. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que está aquí interfiriendo e interviniendo los micrófonos de Resistencia. Él es Miguel Santillán, que está aquí haciendo, creo que viendo... haciéndose güey en el Facebook o en el Twitter, no sé qué está haciendo. Saluda, Miguel, acércate para que saludes a la banda de la hostilidad. ¿Qué hay, banda hostiles? ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Estamos aquí acompañando a Chaco en este programa de martes. Y bueno, sigan con él. Y un saludo a toda la banda. Saludos. Ibas a decir como en el... con el Resistencia TV, la banda ancha. Saludos a toda la banda ancha. Que lo tenemos el día de hoy porque estamos ahí viendo dónde vamos a ver el partido de la selección nacional. Y estaría bueno platicar con él, que nos dijera su... porque hemos dejado de lado esta parte deportiva que también tiene la Resistencia. Muy pocos como que tocan ese tema. Pero para que nos dé su punto de vista... además de platicar un poco acerca del concurso en el cual estamos participando, estaría buenísimo. Y no sé, ¿cuáles son tus impresiones, Miguel Santillán? Antes de llegar a ese punto, si quieren platicar con nosotros o mandarnos algún comentario, duda, sugerencia, mental y demás, pueden hacerlo en vivo en @ChacoAttack, el Twitter oficial de un servidor, y las redes oficiales de Resistencia Radio, Resistencia MX, @ResisteMX para Twitter, Facebook / Resistencia Radio y Resistencia-Radio para Instagram. ¿Ya ven? Por no hacer el programa consecutivo se me está yendo las redes sociales de nuevo. Twitter @ResisteMX, Facebook / Resistencia Radio e Instagram Resistencia-Radio. Ahí estamos. Para despacharlos y servirles a usted, como diría la Lupita, para servir a usted en ese mítico disco. Y ahora sí, vamos a entrar en materia porque No creo que sea un programa deportivo el día de hoy. Digo, la verdad es que va a ser una escaleta muy improvisada, si quieren verlo así. Pero aprovechando que tenemos a una visita que casi no pasa, pues veremos las impresiones de lo que es la selección mexicana y el fútbol contemporáneo, visto desde la perspectiva de, obviamente, de los aficionados, de un aficionado, ¿no? Un amateur del deporte, pero que pues ha pisado varias canchas también, ¿no? Ha corrido, ha recibido patadas, ha metido goles, ha tenido tristezas. Entonces, bueno, pues desde esa visión o desde esa perspectiva, ¿cómo ves a esta selección nacional? No, la verdad es que no sabría por dónde empezar o qué analizar ahí, porque pues falta contundencia, ¿no? Pues solo vemos los partidos y pues no hay goles, y pues no hay goles, y entonces, pues, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? Pues ahí hay una disyuntiva con pues toda la afición, porque pues viene el Mundial y viene todo, y pues es como una de las peores selecciones que hemos visto, ¿no? Acostumbrados a ver a jugadores como bien aguerridos en los equipos, y ahora pues no se ve, no hay una estructura, quién sabe, la neta es que pues no sé a dónde va a parar la selección mexicana. Estaría chido estar allá y aventarse unas chelas ahí en los estadios y todo ese pedo, pero pues de que no va a pasar México, no creo que pase. La verdad es que están muy rancios sus partidos, ¿no? ¿O qué? ¿Tú cómo ves? Yo veo como desangelada esta selección. Una, como que le falta corazón y espíritu. Una algo que se ha visto de cada una de las selecciones en cada mundial es que han tenido pues una imagen, ¿no?, de sí misma que se comparte o que la gente la absorbe de esa manera, ¿no? Es que no encuentro ahorita la palabra, ahorita la voy a encontrar, pero sí tiene desangelada. Y tocaste un punto importante: cada uno de los jugadores que ha pasado por la selección tiene características muy, muy, pues muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, selección del 94, tenía a Zambriz, que era un disparo de larga distancia, ¿no? Marcelino Bernal, que sabías que hacía esto, un Zague, un Luis García, un matador, cosas que tienen ciertas características. Esta selección, la verdad es que creo que no cuaja. Pues no cuaja, y luego también es como nuevas generaciones, ¿no? Todos están chavos. La verdad es que yo sí me aventé la selección olímpica en las Olimpiadas, o sea, que fue en noviembre del año pasado. Ya ves que se pospuso, ¿no?, toda las Olimpiadas, y muchos de los jugadores que ahorita están en la selección, pues estuvieron en los que son sub-23 en este caso, y pero pues, o sea, están muy chavos, muy nuevos, pero no hay como, o sea, hay como hueva en los jugadores. Por ejemplo, este Antuna, que es donde está, en el Chivas, o no sé dónde anda él, o en el Cruz Azul, creo, no sé qué equipo, pero pues juegan un rato y ya, ¿no? O sea, como que no es no traen la esencia que trae un Guardado, por ejemplo, hace 8 o 12 años, una cosa así. Ahora que ya va de salida, ¿no? Que ya de salida Guardado, pero vienen las nuevas generaciones. Pero ahora, pues no sé, está muy, muy mala onda. Digo, todos los analistas se avientan la de que es el Tata Martino, que es el técnico de la selección el que está fallando y todo esto. Y muchas veces dicen, bueno, ¿y los jugadores qué está pasando con ellos? Que son los que no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, luego viene esta parte de que el Tata Martino es argentino y va contra México en fase de grupos contra Argentina, y pues como que dices, aquí hay algo encerrado, no sé. La verdad es que a mí no me late este entrenador, este director técnico de Tata Martino. A lo mejor tuvo sus tiempos, pero ahorita pues como que le vale más. Yo siento que pues no hay del ancho, ¿no? Y los jugadores tampoco, o sea, no sé si irle a México o ya no irle a México. Yugoslavia, ¿dónde está esa selección? Se ve buenona. La palabra la encontré, identidad. Cada una de las selecciones tiene una identidad propia que las ha caracterizado cada mundial, ¿no? Y esa identidad le da carácter también a esa selección. No sé si tenga también que ver, digo, tocaste el tema como del técnico, como muy puntual, los técnicos extranjeros como que no le han dado ese profundidad que se necesita como selección. Ya ves que también han cortado procesos, como por ejemplo el de Bora, pues lo cortaron, ¿no? El de... estaba este... que vino este holandés, también... Eriksson, lo cortaron, ¿no? Se fue muy enojado. Y han terminado por rescatar el barco al último momento con entrenadores mexicanos, ¿no? Entonces, no sé si por ahí sea que el entrenador mexicano entiende más ese fútbol y la forma de cómo encauzar a cada uno de sus jugadores y sacar lo mejor de ellos. No, no sé cómo lo ves. Pues sí, bueno, son pocos los técnicos mexicanos, creo que han pasado por la selección. Pero bueno, fue Mejía Barón, fue este, pues el Piojo Herrera, ¿no? Apenas que hace unos, un mundial pasado, ¿no? Estuvo un rato Hugo Sánchez, pero creo que no llegó ni al mundial, ¿no? Nada más estuvo un rato. Y... pero no, Tuca es brasileño. Bora fue del 86 y llegó a México. Pues no me acuerdo si pasó al llamado quinto partido o no. Se quedó ahí contra Alemania, ¿no? Quedó 0-0, se fueron a penales y perdieron. El Vasco Aguirre, ese sí estuvo. De la Cachucha. ¿Cuál de la Cachucha? Bueno, estuvo la Volpe, el Bigotón, creo que fue el único que se aventó de los mejores partidos con la selección. Han llegado hasta la fase de grupos, luego el siguiente partido y ahí se han quedado. Y en confederaciones fue cuando México tuvo una como gran participación, ¿no? En confederaciones, que le ganó a Argentina. Y ya luego en Copa América Argentina le ganó a México. Y luego, bueno, hay la rivalidad contra Argentina, pues ahí se notó que Argentina ha dominado las victorias contra México. Y México, pues... pues viene apagadón. El chiste es que, híjole, no sé si falte un director técnico mexicano, que bueno, no hay muchos o van saliendo algunos, ¿no? Está el Piojo Herrera, que a mí se me hace X, pero Jimmy Lozano, que estuvo en las Olimpiadas y... Hizo un buen papel, y creo que pues, le falta como un tiempo de experiencia, y creo que sí podría ser como una faceta que pueda tener la selección posteriormente, posiblemente, y a lo mejor es bueno, ¿no? Y ahí teníamos al maestro Galindo, que venía como de director técnico, junto con Palencia, así varios técnicos mexicanos, y creo que tuvo un derrame cerebral, ¿no? Este Benjamín Galindo, y dejó de ser técnico, entonces, híjole. Aquí tengo una lista de los técnicos que han pasado, de los que más tienen renombre. Las cuestiones mexicanas, es lo que te decía, donde hay como más ganadores. Por ejemplo, Nacho Trelles se llevó con CACAF y la Copa NFS, que yo no me acuerdo cuál es esa. Y estuvo varios años, 67, 60, 62, 65, 69, 75, 76, 90, 91. Después de ahí vienen como algunos otros extranjeros, y de los que más se recuerda también está Javier de la Torre, el Chepo de la Torre, ¿no? Está Bora, Manuel Apuente es el que te decía de la gorrita. Manuel Apuente, sí. que lo lleva, es el del Mundial de Estados Unidos 94, ¿no? Fue con la Puente, ¿verdad? Sí. Luis Fernando Tena también estuvo ahí en la selección unos años. Vino Menotti y vino Cayetano Rodríguez, dos argentinos que fueron cortados en un año, en menos de un año unos. Pero, por ejemplo, Manuel Apuente se lleva la Copa Oro, la Copa FIFA Confederaciones. O sea que hay más resultados con los técnicos mexicanos. Miguel Mejía Barón, güey, se lleva la Copa Oro del 93, por ejemplo, ¿no? Mario Carrillo está de interino. Está La Volpe, que se lleva la Copa Oro, pero antes Javier Aguirre se la llevaba en el 2009. ¿No es cierto? Estaba Javier Aguirre, antes se la lleva en el 2009, cuando vino como de recambio. Y la Copa Oro se la lleva también Ricardo La Volpe. Hugo Sánchez pasó de noche del 2006 al 2008. Y José el Chapo de la Torre de nuevo viene a la Copa Oro del 2011. Y Miguel Herrera también se lleva Copa Oro. Entonces, pues, esos son como los resultados más. Y aunque han habido como varios interinos, varios de recambio, varios ahí como sobre la mesa barajeándose, pero ninguno ha cuajado más como con los directivos, o por lo menos los entrenadores mexicanos, ¿no? Que eso es lo que yo quiero dejar puntualizado. Quizás el jugador mexicano, por naturaleza, ¿no? No sé si por ser renuente, no quiere como seguir estrategias extranjeras. No lo sé. O quizás el entrenador mexicano sabe cómo pues mantenerlos a raya, ¿no? Por lo menos en las fiestas y todo eso que hace también. Pues, ponle tú que les falta fiesta, ¿eh? O sea, sé que les falta ahí fiesta. O cuando hay algo, todo el mundo parece el canal este de televisión abierta que no quiero mencionar. Que es puro chisme, ¿no? Parecería, pero pues eso que pasa de lado y pasa de noche también, porque pues eso todo el mundo lo hace, ¿no? Las fiestas y todo ese rollo. Pero pues, también los resultados de la selección mexicana, pues no llegan a dónde van a llegar, o estando en un mundial, pues se supone que se trata de ganar un mundial. Entonces todos los analistas se ponen a decir, vamos por un quinto partido y todo eso, y ganar la fase de grupos. Y, o sea, como que están anticipando los resultados, o sea, comen ansias. Entonces, pues cuando llega el mundial, se trata de que llegue una selección como completa, como que lleve 2-3 años con base y todo este rollo, ¿no? Que es lo que no trae la selección ahora. Están cambiando desde que estaba ¿cómo se llama? Osorio, Carlos Osorio era, no, sí, ¿no? El otro director técnico, que pues rotaba a los jugadores y una y otra vez los venía cambiando. Y pues no había resultados, o sea, había un resultado y de repente cambiaba el equipo casi completo. Y pues el siguiente partido pues era un fiasco, ¿no? Y pues uno se queda como diciendo, ¿qué es fútbol basura, le vamos a llamar? ¿O qué está pasando con la selección, ¿no? Aparte está, pues al contrincante, o sea, en este caso otra selección, pues busca rivalidad con México. Saben que en el Mundial se pone fuerte México, es un rival incómodo. México es para las otras selecciones un rival incómodo, o sea, enfrentarlo es un 1-1, 1-0, 2-1, o sea, les cuesta mucho trabajo eliminar a México realmente desde el 86, desde Alemania. Pero, pues, ¿qué está pasando con la selección? O sea, a fin de cuentas, ahora se verá un México muy suave. O algo que, como si fuera Arabia Saudita, o sea, a lo mejor Arabia Saudita acaba pegando como Corea en Corea 2002, ¿no? Haciendo un papel fuerte y dejando a México de paso, sí, a los japoneses, ¿no? Pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ya no sé si ver el partido o no realmente, ya no estoy... La verdad es que es un pretexto para emborracharnos, eso es lo que es. Y pregúntale a cualquier mexicano, seguramente va a decir lo mismo. Tocó un punto muy importante, Miguel, que es el de los resultados. Y la verdad es que no está teniendo resultados que agraden al espectador y al aficionado. Muchos de ellos se entregan a la selección y al fútbol de manera ciega, ¿no? No pasa nada. Pero también existimos estos otros que, pues, nomás no llenan el ojo. Pues yo creo que vamos a ver. O quizás el Tata está guardando todas las armas y ya las saca en ese momento. Y dices, ah, no mames, campeón del mundo México, ¿no? No creen en mí, ¿verdad, cabrón? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues decía Carlos Puyol, ¿no? Que había estado... Él había sido pupilo del Tata en alguna ocasión. No sé si estuvo en el Barcelona o dónde estuvo ahí. El Tata pasó por la Liga Española, ¿no? Y Puyol decía, bueno, pues es que las estrategias que él tiene pues dan resultados. Pero pues yo pienso que Puyol estaba en un equipo muy, muy cabrón. En donde, pues cómo no iban a dar resultados. A lo mejor pues, el técnico que pusieran... Si va a dar resultados, o sea, a fin de cuentas. Pero bueno, esa es la a lo mejor por eso está el Tata como técnico, porque creen, a lo mejor la Federación Mexicana de Fútbol que puede dar un plus y dar como miedo a algún rival de la selección mexicana y decir es que el Tata está ahí como técnico, ¿no? Pero pues yo no caería en eso. La verdad es que no. Es difícil creer, y la verdad ya a la vuelta de la esquina está el Mundial y es difícil pues fervientemente desvivirse por la selección hoy en día, la verdad, como en otros años. Veamos qué pasa. Al final un Mundial siempre va a ser una fiesta del fútbol y nosotros, aunque la selección esté bien o esté mal, pues estaremos viendo algunos partidos y algunas selecciones. Sí, está. Entonces, pues yo creo que vamos a terminar por este tema en este momento para ir a una canción. Y bueno, pues si van a ver el partido, inviten las chelas. ¿Qué quieres escuchar, Miguel? Aquí tenemos algo de... algo que quieras escuchar como nuestro invitado de hoy. Vamos a ver qué tenemos de fútbol. No sé si tenemos electrocutes o alguna canción que te guste. Algún grupo, alguna banda. Ah, va, la Lupita. ¿Qué quieres escuchar de la Lupe? Aquí está todo lo de la Lupe. ¿Qué tal, Eréndira? Eréndira. No sé por qué me llegó. Pasé por Tlalpan. Es con H, ¿eh? No, sin H, ¿verdad? Aquí está. Eréndira. A cargo de la Lupita. Canción seleccionada de nuestro invitado del día de hoy, Miguel Santillán, que ahorita nos va a explicar un poquito, antes de despedirnos, de lo que es el concurso Smart Films, su participación y por qué... pues va a ser mi chivo expiatorio de por qué andábamos ausentes aquí en el programa Hostil de la Resistencia. Escuchemos a la Lupita. Están escuchando Resistencia Radio. Son las 7:49, ya casi nos vamos. Regresamos, banda, no se vayan. Y del disco Qué Bonito Es Casi Todo del 94, ahí está la Lupita con esta que se llamó Eréndira, sonando Resistencia Radio. Y tenemos algunos minutos para hablar acerca del concurso en el que estamos participando con el cortometraje llamado Pájaros Negros del Smart Films, que es el festival autonombrado más grande e incluyente del mundo, que tiene 8 ediciones en Colombia, 5 en México y 3 en Paraguay hasta el momento, y que el próximo mes estará haciendo la selección de los documentales, bueno, de los cortometrajes y el filtro de este concurso con varias categorías. Nosotros estamos participando en la categoría aficionado, porque pues obviamente es el primer cortometraje que hacemos, y Resistencia, junto con algunas otras marcas como Provearte, Boombox, Sax Romani y entre otros, son sponsors o son gente que nos ayuda impulsando pues esta visión cinematográfica que hicimos. Y es por eso que también aprovechamos que está aquí Miguel Santillán para que nos platique su experiencia. El actor, él sí actor. A veces hacemos mucho drama, pero él sí, él es actor de teatro. Y que estuvo participando como uno de los personajes principales en este cortometraje que hicimos. 5 minutitos bastaron para presentar una obra, creo yo, funcional y profunda, llamada Pájaros Negros. ¡Bravísimo! ¡Qué bárbaros! No, pues fue una invitación de Chaco, les aclaro aquí, que él fue el director de esta obra, que fue que la escribió, la hizo voz en off, hizo postproducción, hizo video, hizo grabación, fue por las chelas, o sea, todo. Le dijimos, cálmate ya, por favor. Dentro de todo el concurso como tal, pues la idea pues la traía él, ¿no? Entonces dijo, pues vamos aquí a plantear algo, a realizar algo, y pues para empezar a sembrar, ¿no? Para empezar a también ya en un tiempo a cosechar otras opciones para poder llegar al, pues como este formato de cine, que es como la idea, ¿no? Entonces pues el participar pues está chido, porque pues primero pues desempolvamos esta parte de actoral, ¿no? Que pues la traemos, y pues es realizar pues el guión, llevar el guión, más bien llevar a cabo el guión que nos está poniendo aquí Chaco, y bueno, con la actriz que también participa, pues escuchar, ¿no? La voz del director, y pues está chido, es un concurso que estamos esperando que revele, ¿no? Los, bueno, yo creo que van a analizar todo esto, a ver pues qué proyectos entraron, y de ahí pues que estemos como pues convocados a la presentación. Entonces pues ya estamos como aguardando que se venga esta presentación de los cortometrajes y a ver dónde aparecemos nosotros, ¿no? Y sí, el documental como tal está profundo. Yo creo que pues a lo mejor se nos hace poco tiempo, 5 minutos, pero tiene su trabajo, entonces es bastante trabajo para hacer 5 minutos, ¿no? Y llevar a cabo la idea, entonces está chido. Que obviamente pues nos latería que fuera como pues de más minutos, ¿no? Pues no hasta un largometraje tal vez, pero pues estaría muy chido, pero pues por eso digo que hay que sembrar para después poder cosechar, ¿no? Esta parte. Y pues ya yo agradezco acá a Chaco, chido, por hacer el proyecto. Y pues a ver qué onda con estos de Smart Films, que digan, no, pues Pájaros Negros, pues arriba, y están arriba, y nos den 1,000,000 pesos, ¿no? Creo. Estaría buenísimo. La convocatoria para esta categoría termina en 3 días. Ya estamos inscritos, todo esto. Tenemos 5 minutos arriba. Y no sé exactamente cuándo empezarán a hacer las deliberaciones. En este primer filtro dice 7 de julio, no dice exactamente. Pero pueden meterse a la página de Smart Films México y no nos han pagado payola estos güeyes. Pero bueno, esperemos que vean nuestro cortometraje, lo apoyen y ya no va a ser un motivo de ausencia de que no estemos haciendo programa los martes aquí a las 7 de la noche. Y bueno, pues el tiempo desafortunadamente se ha ido. Tenemos que darle paso al mamut, que comienza en un par de minutos. Se nos fue diluyendo muy, muy rápido el tiempo del día de hoy de este hostil. Y bueno, pues ya lo saben, métanse en las redes sociales, @resistmx Twitter, / Facebook de Resistencia Radio y resistencia-radio para Instagram. Le agradecemos un montón a Miguel que estuvo por acá visitándonos. Y no sé si quieres despedirte con alguna canción, Miguelón, para ver cuál vamos a buscar acá en el SAM. Oh, ya, bueno, sí, pues a toda la banda un saludo. Chido por estar por acá. Pues que una rolita de, pues no sé, estaría bien como algo de Pink Floyd, no sé por qué. Podría ser como... Algo no, que no dure tanto. Sí, bueno, no una obra maestra, pero... Algo como para escuchar buena música, ¿no? Sí. Pink Floyd. ¿Cuál sería? No sé, igual y Money, ¿no? Como para darle una sensación de chida para estas horas de la noche. Que ahí están programando. Por ahí. Y bueno, pues esto fue todo en la hostilidad. Recuerden que me pueden seguir en lo personal en @chacoattack. ¿Dónde te pueden seguir, Miguelón? ¿A ti? No tiene redes sociales. Él dice que está bien así porque no quiere estar digitalmente amarrado a algo. Pues bueno, preséntala y con eso nos despedimos. Nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche. Los dejamos con el mamut. Aquí en la hostilidad, pórtense mal, cuídense bien y recuerden, si están escuchando esto, ustedes son parte de la resistencia. Se despide de este lado del micrófono Chaco y se despide del otro lado Miguel, que va a presentar la canción. Sale, saludos banda, esto es Money de Pink Floyd, chido, y nos estaremos viviendo por aquí, oyendo por aquí, oídos libres. Bye. certainly was in the right. Yeah, it's definitely not like he's always going to be super bruising. Yeah, I don't know, I was really drunk at the time. Just told me it was a company time, but he was asking why he wasn't coming from 3 to 11. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming from 3 to 11.